bien que estoy. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy les hablaré de un cantante y compositor mexicano. Dotado de una extraordinaria fecundidad creativa, fue uno de los más destacados representantes de la canción ranchera. Sin dinero. Temas como El Rey, su canción más popular, le hicieron famoso en México y en todo el mundo. Nació en la ciudad de Dolores Hidalgo el 19 de enero de 1926 en el estado mexicano de Guanajuato, donde pasó sus primeros años de vida, hasta poco después de la muerte de su padre en 1936, quien era dueño de una farmacia denominada San Vicente. Siendo niño, se trasladó junto con su familia a la capital de la República. A los 14 años, compuso su primera canción. Pese a demostrar tempranamente su talento innato para la composición, el éxito tardó en sonreírle. Durante su juventud, ejerció los más variados oficios, desde el de futbolista en el Marte, un equipo de primera división, hasta el de camarero en un restaurante en el que trabaría una amistad providencial con el hijo del dueño, a la sazón, guitarrista del trío Los Rebeldes. Escuchemos a continuación el tema Cuando sale la luna. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. ¡Hey! En 1948, acompañado por el trío Los Rebeldes, José Alfredo Jiménez cantó por primera vez en la radio, pero no fue hasta 1950 que comenzó a ganar celebridad gracias a su canción Yo, que sería el primer título de una larga lista de éxitos. Comenzó así una fructífera carrera que lo convirtió en el más destacado compositor de canciones rancheras en México. Los mejores cantantes e intérpretes se disputaban sus temas para incluirlos en su repertorio. Sus melodías fueron interpretadas por Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Javier Solís y la española María Dolores Pradera, entre otros. De entre sus canciones son especialmente recordadas El Rey, No me amenaces, Amanecí en tus brazos, Paloma querida, Caminos de Guanajuato, Caballo blanco y Un mundo raro. El éxito como compositor y cantante llevó a José Alfredo Jiménez a una frenética actividad profesional. Además de dar sus recitales y conciertos, trabajó en el teatro, en la televisión y en la radio, tanto en México como en el extranjero. En el cine alcanzó gran popularidad gracias a cintas como Martín Corona en 1950, Poker de Haces 1952, Guitarras de Medianoche en el 58 y La Feria de San Marcos en 1958. Escuchemos el tema Que te vaya bonito. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarla. Amor, que te vaya bonito, amor. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. Asociar la producción de José Alfredo Jiménez con el trago y la parranda es inevitable. Las canciones de José Alfredo son explícitas. La pena amorosa encuentra un refugio directo en la copa de tequila o en toda la botella si es necesario. El alcohol se plantea como un recurso de aceptación del destino y la cantina se consagra como un confesionario. José Alfredo Jiménez obtenía su inspiración de sus propias vivencias, las cuales plasmaba en sus letras con sencillez y claridad. Su principal inclinación al escribir eran las desventuras amorosas. Existen muchas canciones que dedicó a las mujeres, quienes fueron sus compañeras sentimentales, y a su esposa Paloma, para quien compuso Paloma Querida, la cual estrenó llevándosela como serenata el 17 de diciembre de 1949, según sus propias palabras. Piedra del camino. Este tema fue uno de los cuatro de su producción que grabara el actor y cantante Jorge Negrete. La canción Amanecí en tus brazos la escribió para Lucha Villa. El Rey la compuso con dedicatoria a Alicia Juárez. Para Irma Serrano hizo Si nos dejan, y para una novia de la juventud llamada Cristina Fernández fue compuesta ella, aunque erróneamente se dijo que la dedicó a María Félix. Escuchemos a continuación el tema Cuando vivas conmigo. De mis ojos está brotando llanto. A mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado y te voy a enseñar a querido. Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. De mis labios está brotando sangre. Mi derrota la tengo sepultada. Hoy me entrego en tus brazos como en nadie, porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada. Y te voy a enseñar a porque tú no has querido. Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ale, José Alfredo! En 1998, la disquera BMG presentó un álbum de homenaje en dos volúmenes titulado Y sigue siendo el rey, en el cual por primera vez se hacen nuevas versiones de los temas grabados por el intérprete para RCA Víctor, con acompañamientos diferentes a los originales y a dúo con diversos artistas reconocidos. En el primero de estos volúmenes ensayó por primera vez el recurso de unir su voz a la de dos intérpretes ya fallecidos en ese momento, Jorge Negrete y Pedro Vargas. El segundo volumen, además de algunos duetos, incluyó temas acompañados por el mariachi Vargas de Tecalitlán. En julio del año 2003, por su parte Sony International lanzó un álbum tributo a Jiménez titulado Tributo a José Alfredo Jiménez, con algunos de los artistas exponentes del género rock. Además, para este álbum se grabó el tema inédito Fugitivo, de la autoría de José Alfredo, cuya música realizó el grupo Elefante, participante de este esfuerzo. De igual forma, varios intérpretes iberoamericanos han hecho a manera de homenaje versiones de sus canciones. En 2004 sale el disco Tres Grandes de la Banda, en donde los intérpretes mexicanos El Coyote, Julio Preciado y Valentín Elizalde interpretan sus canciones respaldadas por un grupo de banda mexicana. Escuchemos a continuación el tema Qué Bonito Amor. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Qué bonito amor, yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil cariños, quiero estar en ti. Dame más amor, dame más amor, pero más y más, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto, pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más, no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí cambió, si algo en mí cambió, te lo debo a ti, te lo debo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. ¡Qué bonito amor! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ale, José Alfredo! ¡Tópele con ganas! El famoso cantante José Alfredo Jiménez, como él mismo afirmaba, que no sabía cantar, que no sabía tocar instrumento, pero lo que sí sabía era componer versos. Y de su propia vida se inspiraba para componerlos, pues plasmaba todo lo que tenía de experiencia en sus temas musicales con una letra sencilla y clara. Él se inclinaba más por las canciones de amor. Hay muchas canciones que él escribió dedicándoselas a las mujeres. Y mi palabra es la ley. Además, que mucha gente afirmaba que sus canciones eran dedicadas a los temas de las bebidas alcohólicas y las parrandas. Pero la verdad es que se equivocan. José Alfredo Jiménez componía sus temas y siempre han tenido un gran repertorio, que van desde las rancheras mexicanas, que siempre fue su fuerte, pasando por el huapango, el corrido, la banda sinaloense, hasta llegar a otros géneros. Las canciones escritas por José Alfredo Jiménez abarcan un gran espectro del agrado popular, desde el amor, el desamor, los desencuentros, las hermosas anécdotas de encuentros entre parejas, historias de su niñez plasmadas en todas sus canciones. Un pueblo mexicano que se fascinó con todo lo que producía José Alfredo Jiménez, ya que simpatizaba con el amor y odio, hasta el rencor que había en algunas de sus canciones que lo hicieron tan popular. Fue un auténtico hombre del pueblo mexicano, que cantaba y transmitía sus amores, sus penas y, pero muy sincero al cantarlas. Además que muchos de los artistas mexicanos y del mundo cantaban sus canciones. Las han llevado hasta el extremo de la popularidad, como por ejemplo Jorge Negrete, reconocido cantante mexicano de música ranchera. Escuchemos el tema Amor del Alma. ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones si somos un corazón? Amor que brota del alma, como este que en mí brotó, tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios. Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe. Si alguna vez has llorado, olvida ya tu dolor. Atrás quedó tu pasado, al frente tienes mi amor. Y amor que brota del alma, como este que en mí brotó, tendrá que ser un cariño y que solamente lo acabe Dios. Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe. El 23 de noviembre de 1973, José Alfredo Jiménez dice adiós a este mundo. Muere por padecer desde hace años cirrosis hepática, que es una enfermedad que va destruyendo el tejido celular del hígado. Esta enfermedad que le había descubierto 2 años atrás, cuando tenía 45 años. Y afirma que él había crecido en la pobreza, y gracias a la habilidad para componer versos y hacer una bella música, se ganó el cariño de muchos. Se casó 3 veces y las múltiples fiestas que daba y todo el alcohol que bebía. También su última esposa, Alicia Juárez, llegó a comentar que la agonía que pasaba José Alfredo Jiménez fue algo muy terrible. Además, una gran amiga de él, de nombre Chabela Vargas, quien fue una cantante mexicana pero con origen costarricense, comentó que los médicos le dijeron a José Alfredo que tenía como 2 meses de vida. La llamó para hacer la última fiesta de su vida, en la que estuvo el compositor Tomás Méndez, quien escribió la canción Cucurrucucú. La fiesta duró 3 días, entre cantando, bailando, bebiendo y excediéndose en lo que podían, en el fabuloso bar de la Plaza de Garibaldi, en Ciudad de México. Luego de la muerte de José Alfredo Jiménez, en pleno velorio, esta dama muy amiga de él entró llorando, borracha y cantando. Se desplomó enfrente del ataúd. Cuando la gente la quería apartar de ahí, su esposa, Alicia Juárez, llegó a decir que déjenla, que está sufriendo tanto como yo. La música de José Alfredo Jiménez arraigó profundamente en el gusto popular mexicano. Sus composiciones adquirieron una enorme popularidad gracias a la belleza y simplicidad de sus letras y melodías y a la expresión sincera y directa de sentimientos con los que el público podía sentirse fácilmente identificado. Verdaderamente, el compositor supo plasmar con realismo y emoción contenida el amor y el desamor, la nostalgia por la vida campesina y, en definitiva, toda la gama de los sentimientos humanos, incluyendo el odio, la rabia o el desengaño, así como la ternura y magia que extraía a menudo de cualquier escena en apariencia insignificante de la vida cotidiana. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios Alviar y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Que no hay que llegar primero. Los dejo con el tema No me amenaces. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. No me amenaces, no me amenaces. Cuando estés decidida a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces. Porque estás que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido. Y ahí estoy, chiquita, esperando. No me amenaces, no me amenaces. Si ya fue tu destino olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja, yo tengo los ases. Porque estás que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido.